Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa en las noches de radioesperantia.com. Ya sabes, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros con una nueva entrega, una nueva edición de Confusión, como dicen nuestros jingles. Llegamos con fuerzas renovadas después de este fin de semana y los lunes ya sabes que empezamos con mucha energía. Recordamos que nos puede escuchar en directo a través de todos los reproductores que repartimos en Facebook, Twitter, Google Plus y que están repartidas en diferentes páginas, esperantia.com, radioesperantia.com, etcétera, etcétera, etcétera, que no tiene pérdida, vamos. Incluso por si faltara poco, a través de cualquier plataforma móvil también nos puede escuchar a través de esa aplicación fantástica llamada TuneIn, que es gratuita, te la descargas y lo puedes escuchar en cualquier lugar de donde te encuentres, una plataforma móvil. Y por supuesto, si estas opciones no se ajustan a tus necesidades, pues siempre tienes el podcast, que subimos pues una media hora aproximadamente después de que termine el programa, para que puedas disfrutarlo en cualquier momento y lugar. Pues comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Y como teaser, anticipo que siempre pongo ahí en Facebook, en Google Plus, en Twitter, pues he elegido el Cristo Redentor, el Cristo del Corcovado, como dicen los brasileños, que es el que preside Río de Janeiro. Y aparece con una guitarra. Y es que vamos a empezar con un brasileño, guitarrista, y que tan solo tiene dos trabajos. Y dirás, bueno, y si es tan bueno, es guitarrista brasileño y ya está yudito, ¿y por qué tiene solamente dos discos? Pues porque se ha dedicado prácticamente toda su vida a acompañar a grandes de la música. Gente como Joao Gilberto, Bebel Gilberto, Gilberto Gil, pues han estado siempre acompañados por el músico que te vamos a presentar hoy. No lo conocía, lo he descubierto este fin de semana, me ha encantado y por eso te lo propongo. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión, Celso Fonseca y esta maravilla. Só guarde o que é bom, pra que atropelar os sentimentos. A vida é agora, e não existe mesmo nada além de outro tempo. Só guarde o que é bom, pra que atropelar os sentimentos. A vida é agora, e não existe mesmo nada além de um outro tempo. Eu já sei, vai falar, e essa história outras vezes você já ouviu. Não quis acreditar e deu no que deu. Eu já sei, vai falar, que essa história outras vezes você já ouviu. Não quis acreditar e deu no que deu. Só guarde o que é bom. A vida é agora, e não existe mesmo nada além de um outro tempo. Tá querendo inventar um simples obstáculo pra encontrar um fim. É inútil. inútil tentar assim. Tá querendo inventar um simples obstáculo pra encontrar um fim. É inútil tentar assim. Celso Fonseca, brasileño. Cuenta solo dos discos en la calle. El primero lo lanzaba en el 2004, el segundo hace dos añitos, en 2011, que es lo que está escuchando. No es mi película, no mi filme, por todo esto. Es espectacular y ya te digo, pues un poco pues seguidor de Baden-Powell, de Aquino, que fue además de músico fantástico, de bossa, jazz, mezclando un poquito todo. El fundador de los Boy Scouts, si no lo sabías. Y bueno, pues ha estado colaborando con gente como Gilberto Gil, Marisa Monte, Bebel Gilberto, Joao Gilberto, Grammet Disc. Era el sello discográfico que le dio la oportunidad en el 2003 con ese Natural. Y esto que Naoma, mi filme, es lo que escuchas. Y el temazo que con el que hemos comenzado, So Guarde, o oh, que bon, mi portugués está un poco, bueno, oxidado, no es que nunca lo he aprendido, prácticamente se entiende, pero hay palabras que son algo complejas. These Sounds son noruegos y esta maravilla es Birthday, aquí en Confusión, en Radio Esperancia.com. And a heart that jumps, it's like a replay of yesterday. I wish it was my birthday and not a rainy Tuesday. I wish I was not lonely laying by your side. La historia de This Sound es bastante curiosa porque un poco el que cortaba el bacalao de esta formación, el bajista Kim Ofsal, noruego también, nacido en Oslo, fue asistido al Berklee College of Music allá en Estados Unidos y decidió montar una banda pues parecida a la música que le gustaba y que estaba escuchando ahí en Estados Unidos, y creó This Sound junto a Simon Larsen, que fue la primera vocalista. Noruegos, Deep Sound, siguen, creo que lo último que han hecho es en el 2001, que ha sido un directo en el Rockefeller Music Hall, en el año 2001. En el 2004 también grabaron The Very Best of Deep Sound. En el 2009 lo único, así discos, Stars and Ends, lo último del año 2009, pero siguen en activo según las últimas noticias que tengo. Nosotros continuamos, por supuesto, seguimos también en activo aquí en Radio Esperantia.com, contigo cada noche. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Are you ready? Journey on. Seems there's nowhere else to run. You can run, you can hide, you can run. Then he said to smile, you've never laid your faith to rest. You've always tried to do your best. Now trust in me, I'll do the rest. You will never know, because you're worthy of the right to come along. Welcome to my pleasure dome. Yes, I'm gonna take you and show you places you will never know. I'm gonna give you space and time to get along. Welcome to my pleasure dome. Oh, Father, what about the little ones? The wise are yet they struggle on. Will they ever see the sun? Season Soul to Soul, de un álbum del año 97 llamado Time for Change. Un tema que nos hemos encontrado por ahí, nos ha encantado, y aquí lo tienes, Freezer Dam, la banda de JCB, JCQ y Caron Wheeler como principal vocalista, Simon Lowe, Datai, Nelly Hooper. banda londinense que sobre todo a finales de los 80 pegaron el pelotazo con aquel pedazo de tema llamado Back to Life. Seguramente lo conocerás porque se han hecho versiones prácticamente con todos los registros imaginables. Esto que vamos a escuchar es otra historia. No es exactamente jazz, no es funk. Vamos a dejarlo en música social. Se llama Jody Light Reflection, de su álbum I'm Right Here. Vocalista norteamericana Jody Light, aquí en Confusión, cada día a esta hora. Stood the walls of color. No, I wasn't very popular in school. All by myself, I'd dance and get my groove on. Pretend I was cool. Today I'm all about ordinary. I'm all about everyday. I try hard not to get discouraged, working it smooth, keeping my groove, and I go the distance cause I really love ya. My feelings get hurt too. I see myself as merely a reflection of you, who I am. That's who I am. Morning, and every day I try and face my fears. Yes, I do. My life hasn't always been so easy. If you count my tears, sometimes I like to think of me as sexy. Open-minded music brings me sweet relief. For Morris and for J. Scott, but they have brought me peace. I'm all about ordinary. I'm all about everyday. Try hard not to get discouraged, working it smooth, keeping my groove, and I go the distance cause I really love ya. My feelings get hurt too. I see myself as merely a reflection of you, who I am. That's who I am. That's who I am. Oh, that's who I am. I am. I'm a mother, sister, daughter, loving wife. I've learned why it's important to stay humble and to listen more than I give advice. Yeah, yeah, yeah. La música de Jody Light. Reflexión, de su álbum del 2007, I'm Right Here, una vocalista norteamericana. El resto del disco es como más tranquilito, pero este tema lo estoy escuchando dos o tres veces porque lo tenía ahí medio puesto en la lista y digo, pues esto creo que queda muy bien, muy bien. Jody Light Reflection, I'm Right Here, su álbum del 2007. Y seguimos, nos vamos con un guitarrista, ya te presentamos ya hace una temporadita y no suena nada mal, como puedes apreciar. Este es su álbum de estreno prácticamente, Invincible 2013, y un tema que se llama Reciprocity, aquí en Confusión, ya sabes, radioesperancia.com. So all good see, cause there's reciprocity. God's word, you give your little bit. reciprocity. Reciprocity. Invincible es el título de este álbum, lo nuevo del guitarrista norteamericano Felton Hoffart. Es lo que escuchamos, es Reciprocity, lo acabo de recibir prácticamente, así que no puedo contarte mucho del resto del álbum. He pillado un par de temas así rápidamente y he escogido este, pero le dedicaremos el tiempo que se merece. Y también quiero investigar a ver si tiene algo que ver el nombre de la guitarra, porque está escrito ahí en el disco Invincible, en el mástil. A ver si realmente pues su guitarra la bautizó como algunos guerreros bautizaban a sus espadas o a sus caballos. En este caso tendría más que ver con la herramienta, o sea, con la espada, que con el caballo. Invincible, nuevo álbum del guitarrista Felton Hoffart. Reciprocity, lo que estamos escuchando, y que no suena nada mal. Creo que hace ya como 2-3 años empezamos a proponerte temas de este genial guitarrista norteamericano, y como puedes apreciar, no suena nada mal. Nosotros seguimos, nos vamos con otra vocalista, Melissa Puntalón, un nombre bastante complicado. No la había escuchado nunca, me la he encontrado también hoy así un poco por casualidad, y suena así de bien, ya verás. Su álbum se llama Who Are, y esto, I Live For You, vivo por ti. Suena muy bien, muy bien. Me. es californiana. Este disco del año 2010 se llama Who I Am. Y me quedo con este tema, con una percusión por detrás increíble. I live for you, vivo por ti. Y una vocalista surgida de esos coros inmensos de las iglesias episcopalianas, iglesias baptistas, que tienen unas orquestas y unos coros que, bueno, ya les gustaría a la Orquesta Filarmónica de Viena tener tantos elementos. Yo he tenido la ocasión de estar en Nueva York, en alguna de estas iglesias, en una celebración, y es que impresiona, de verdad. Seguramente lo habrá visto en alguna película, pues en directo todavía impresiona más. Música gospel, espiritual, religiosa, como lo llaman ellos. Pues de esos coros surgió Melissa Untalón, californiana, y su álbum Who I Am, ¿Quién Soy Yo? Nos vamos con un señor que lo veremos muy pronto aquí en Canarias, y también, según me comentó Paco Alcaraz, el amigo que realiza cada viernes Black Soul Clave de Jazz, que también va a estar en el Festival de Alicante, Branford Marsalis. Esto en el 94, pues si lo escuchas dirás, ¿y dónde está Branford Marsalis? Pues es un poco el que creó este grupo, se llama, fíjate qué nombre más raro, Backshot La Funk. Luego te contaré algo de esta banda, pero nos quedamos que es el proyecto de Branford Marsalis, saxofonista de jazz, y aquí mezcla un poco jazz, R&B, hip hop, una mezcla muy muy sui generis, pero que suena así de bien. Escucha, back pop, back shot, la funk, I know why. Sigues en confusión, ya sabes, Radio Esperantia.com. And dares to claim the sky. But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped, his feet are tied, so he opens his throat to sing. Ayakata, ayakata, ayaku. bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the currents end, and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. That stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped, his feet are tied, so he opens his throat to sing. Pedazo de banda para este proyecto de Branford, Marsali Buckshot Le Funk. Es el álbum homónimo del año 94 y el tema que está escuchando, yo sé por qué los pájaros enjaulados cantan, I know why the cage bird sings. Y elementos de primer nivel acompañando a Branford Marsalis, el saxofonista, el teclista y vocalista Frank McComb, el teclista también Joe Calderazo, el trompetista Russell Gunn, John Etauchi, que es el primer trombón, Carl Barnett como guitarrista, bajista Reggie Washington, Reginald Beat, que también hace de bajista. Y bueno, toda la gente de Black Heart, que es un grupo de rap, Minu Chinelu también en la percusión, o los DJs del Apollo y de Premier, locales norteamericanos. Buckshot Le Funk. ¿Y por qué se llama Buckshot Le Funk? Porque era el apodo de Julian Cannonball Adderley, que bueno, que en el 58 tuvo algún problemilla para grabar un disco y en vez de ponerle su nombre, pues como tenía contrato con otra band, con otra discográfica, y quería cambiar y eso, pues no podía ser libre, y entonces le dijeron que se buscara otro nombre o un sobrenombre, y entonces se buscó Buckshot Le Funk, pero realmente era Julian Cannonball Adderley. El álbum del 58, que verás como Buckshot Le Funk, aunque es Julian Cannonball Adderley, es el Here Comes Louis Smith, que es el año 1958. Espectacular. Buckshot Le Funk, la banda de Branford Marsalis, aquí en Confusión, disfrutando en radioesperantia.com. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. En este disco encontramos una selección muy variada de temas en esta onda, con este registro. Se llama Rap, es el volumen número, déjame mirar, 5 de Hidden Beach Recordings. Esto que empezó siendo un sello discográfico, pero que gustó tanto que se convirtió en orquesta, que tiene ese mismo nombre. Al Rap, volumen 5, Brilliant de Great Divide, lo que estás escuchando. Y en confusión, te agradecemos enormemente que estés compartiendo el programa con nosotros en directo, bien a través de los reproductores de Radio Esperantia.com, Esperantia.com, TuneIn, Facebook, Twitter, Google Plus, o incluso si estás escuchando el podcast. De nuevo, Celso Fonseca, No Me Filme. Y otro de los temas que hemos elegido para homenajearlo en este podcast, Agora Dancel. Celso Fonseca, guitarrista de estos Pata Negra. Concentré mi olhar en você, pelo espelho para ninguém perceber, seu jeito escancarado de encarar, fingindo que não estava nem aí, nem aí. Mas depois me toquei que você dava mole pra mim. Não deu para fugir daquele bar, e já que tava ali eu invadi. E agora eu dancei, tô aqui sem saber como foi. Onde foi que eu errei? Porque a cidade parou. Dá licença, eu falei, mas me diz o que foi que rolou. Foi depois que eu provei, não consigo largar desse amor. Era forte demais. Aliás, nem tentei resistir. É claro que cê vai dizer que não, que esse nem aí eu que inventei. Nem aí, mas depois se jogou. Mas fui eu quem pagou para ver. Deixei aquela onda me levar. Depois de deslizar eu me instalei. E agora eu dancei, tô aqui sem saber como foi. Onde foi que eu errei? Nem porque a cidade parou. Dá licença, eu falei, mas me diz o que foi que rolou. Depois que eu provei, não consigo largar desse amor. E agora eu dancei, tô aqui sem saber como foi. Onde foi que eu errei, nem porque a cidade parou. Dá licença, eu falei, mas me diz o que foi que rolou. Celso Fonseca y el álbum del 2011, No Me Filme. Guitarrista de Marisa Monte, Bebel Gilberto, Joao Gilberto, Gilberto Gil. Un hombre ya con muchos años a sus espaldas como guitarrista y con solo dos discos. El primero en el 2003, segundo en el 2011. Y es que ha pasado pues prácticamente toda su vida pues acompañando a todos estos artistas que te acabo de comentar en el ámbito de la música brasileña. La orquestación y los arreglos de este disco no tienen nada que ver con una mezcla de bossa, música brasileña, sino que suena así como muy compacto todo. Y es una verdadera gozada. Esto se llama Agora Dancei. Y como no sé portugués, pues me voy a reservar el derecho a no traducirlo. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, todas las noches, de lunes a viernes, y por supuesto las reemisiones que te ofrecemos a lo largo y ancho del día en radioesperantia.com, junto a todos los amigos Juan Luis Pérez, Jesús Hurtado, Paco Alcaraz y José Antonio Martínez Ponce, los amigos de Pasión por el Baloncesto, Aitor Arroyo y Miguel Ángel Juárez, y ahora también los amigos de Radio Esperantia en la Confecap, con tertulias muy muy interesantes. Unwrap, otro de los volúmenes, este es el 5. Y un tema que me encanta también, Jeff Bradshaw con Lou Taylor, Bouncing Back. Es el volumen 2 Hidden Beach Recording, que tienen pues con esa denominación como 7, y después tienen los Unwrap, que serían los desconectados, en directo, como puedes apreciar. Este es el volumen 2 de los directos. Y músicos que tocan o trabajan en ese sello discográfico, aunque tal como te comenté, empezaron a actuar como Hidden Beach Recording y se conocen como eso, Hidden Beach Recording, que es el nombre de la discográfica. Jeff Bradshaw y Lou Taylor, dos de esos músicos que firman esta maravilla, Bouncing Back. Entrando ya en los minutos finales de Confusión, pues en los 10 minutillos que nos quedan, pero vamos a aprovecharlos de lo lindo. Ya sabes que todos los podcasts, incluido este, los tienes en radioesperantia.com, te vas allí a programas, taca, buscas música y deportes, pues música, Confusión, y ahí pues tienes todos los enlaces al RSS si quieres suscribirte, a los podcasts uno detrás de otro, los audios, la historia del programa, contenidos, y que quiere saber pues qué pusimos en el podcast número 214, pues lo tienes allí. En el 284, pues también lo tienes allí. Y si quieres saber qué pusimos en el 292, pues tienes que esperarte media horita aproximadamente después del programa, porque es precisamente el número del podcast que estamos grabando. Y que te agradecemos que estés ahí detrás escuchando. Vamos con Laura Jackson, que nos dice una cosita y seguimos. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Dreaming of you, always thinking of you. Wish that I could have you to myself. I want you to love me. I can make you happy. No one else can love you like I do. I'm thinking of you, baby. I'm always thinking of you, thinking of you. Until you can be with me, I will just have to wait patiently. Something happens together, doesn't happen when we're far. It feels just like electricity. You, baby, I'm always thinking of you, thinking of you. Estoy observando que hemos sido sobrados de vocalistas. Chidi, con la que nos despedimos, Thinking of You, de su álbum, déjame que lo mire porque tiene un nombre así complicadillo, que no se me ha quedado, Unrehearsed, del año 2008. Con ella ponemos el punto final. Y como siempre decimos que la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y que nada, que estamos encantadísimos de haber contado contigo, bien en directo, bien en formato podcast. Volvemos mañana en una nueva entrega, ya sabes, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Y aquí estaremos disfrutando. Y por supuesto, te agradecemos enormemente que hayas compartido este tiempo de música, este tiempo de radio con nosotros. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y nos despedimos con algo que... con el, lo que me he despedido yo varias veces, y siempre digo lo mismo, no es lo que parece. Son Hidden Beach Recording, otro unwrap, que hace una versión de un tema conocidísimo, conocidísimo, que no hace falta ni que te lo presente. Y lo firma B.H. Edward, uno de los miembros de Hidden Beach Recording. Bye bye, mañana volvemos, ya sabes que... como siempre es un verdadero placer juntarnos, aunque sea de modo virtual contigo, para compartir todo este tiempo de música y todo este tiempo de radio, algo que nos encanta. Bye bye, hasta mañana.